igual que ayer, porque me tocó perder. This is the remix. Yo sabía que no era pa' siempre, porque todo tiene su final. No tenemos que quedar mal, porque quien te ama no lastima. Y a veces amar también es soltarle el amor de tu vida. Highlighter for World Flow M Music.